RAI, Radio Andalucía Información. Javier Domínguez. En Radio Andalucía Información. Thank you.

Hola, soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya, la noche del sol, el día del sol y el día del blues y el día de un rey, porque esta noche vamos a estar con reyes y mañana también, mañana por la noche con otro rey y con un presidente, porque en esto de las jerarquías y de la aristocracia jazzística hay más reyes que presidentes, desgraciadamente, pero hay un gran presidente, un presidente único que goza de toda mi alegría, de toda mi confianza, de toda mi admiración. Los reyes también, por supuesto, pero bueno, el título de presidente ya da para mí una significación distinta. Bueno, bromas aparte, las fechas obligan, como suele decir, y este es el primer rey de la noche. King Oliver. Joseph King Oliver, cornetista. Bueno, no es este. Este es un homenaje que le hizo su gran sucesor en la historia del jazz y de la corneta y de la trompeta, Wynton Marsalis, a quien hemos oído su voz saludarnos a todas y a todos en un álbum dedicado justamente a él, en la corte de King Oliver, en la corte del rey Oliver. In the court of King Oliver, Wynton Marsalis, con su formación. Bueno, pues de esto va la noche, de esto va la noche de mañana, de reyes y de presidentes, al hilo del tiempo en el que estamos, de los días que estamos, de reyes, de magias, de magos, de finales, de fiestas, para seguir en el día a día e intentar que cada día sea una pequeña y sencilla fiesta. Si lo conseguimos, ya seremos auténticos maestros de ceremonias. Y tú, una auténtica maestra de ceremonia. Con lo que llueve, con lo que cae, cómo están los patios y las patias. Las patias, mira, las patias, cómo están las patias. Bueno, te mando un beso viajero muy grande, especialmente para ti. Y para ti también, un fuerte abrazo viajero, donde quiera que estés. Estás lejos porque me sintonizas por internet. ¿Has aprendido? ¿Me has encontrado ya? Sí, es muy fácil. Está en la oferta de la web de Canal Sur y buscas Radio a la Carta, de la A a la Z, Radio a la Carta, Boulevard del Jazz, y ahí me encuentras. Y cualquiera de los programas de las últimas semanas que quieras oír, en cualquier momento lo puedes disfrutar y lo puedes sentir y lo puedes recordar, y si no lo has oído, pues lo escuchas de nuevo. Y aprovecho también a ti que no estuviste el fin de año y no estuviste el año nuevo, pues para volverte a desear lo mejor. De vez en cuando te lo repetiré, aunque sean fines de semana de marzo, de abril o de mayo, de cuando el mes que sea, pues al hilo de te diré, como estamos en las fechas que estamos, te deseo que muchas felicidades y que tengas un año puta madre. Que estés muy bien, que tengas muy buena salud y que andes muy bien y que la cosa funcione. Bueno, pues lo dicho, bienvenida, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí una madrugada más en nuestro Boulevard del Jazz. Ya sabes, si quieres en el podcast, me encuentra en la web de Canal Sur. Y ahí en Radio a la Carta busca el Boulevard de la Z, el Boulevard del Jazz, y ahí me tienes a tu entera disposición. Díselo a tu vecina, que tu vecina era antigua oyente, pero no lo sabe. Y le darás una alegría enorme, seguro que sí. Bueno, pues dicho esto, vamos a seguir disfrutando los viejos blues, las viejas chicharras, las viejas marchas, los viejos sonidos de principios de siglo de un maestro de la corneta que fue de alguna manera maestro del rey Louis Armstrong. Vamos a tener tres reyes entre hoy y mañana. El primero es este, que es el más antiguo de todos, que es el más veterano de todos. Y, ojo, hostia, hay dos negros y un blanco. Está bien, coño, está bien que sean mayorías los negros. Bueno, pero después los blancos mandan más. Y los negros no mandan nada. Pero, en fin, bueno, pues sí, hay mayoría de negros. Hay dos negros y hay un blanco. El primer negro es este, es justamente Skin Oliver. El segundo es un blanco, que es el rey del swing, que es Benny Goodman, que lo tendremos justo la próxima hora. Y mañana tendremos al tercer rey, que es el rey Louis Armstrong. Y en la cuarta hora, la segunda de mañana, tendremos al presidente. Al presidente de una república maravillosa en la que yo estoy apuntado. La República de Young, la República de los Jóvenes, la República de Lester Young, la República del más genial de los presidentes, Lester Press Young, apodado el presidente. Por eso está aquí, porque como contrapunto, entre tanto monárquico, pues un republicano. Está muy bien, además. Necesitamos esa simbología de una república maravillosa, de un tipo genial, de un tipo que soplaba, ya verás mañana, si no le conoces muy bien, el genial Lester Young. Y además intentaré visualizar su gorro, the pork pie hat. The pork pie hat es una forma redonda, es unos gorros redondos, con las alas redondas y bajitos que tenía el insigne Lester Young. Bueno, pues dicho esto, te saludo de nuevo y te deseo lo mejor para todo este quinquenio y los próximos 5 quinquenios, 5x5, 25, y mucho más, para siempre. Para siempre, lo mejor, the best, para ti y para los tuyos. Thank you. Lucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Entre sonidos de viejos blues y sonidos de viejos ragtime, bueno, pues caminamos con, de la mano del viejo ilustre King Oliver, el Rey Oliver, Joseph King Oliver, el primero de los reyes de esta noche, dedicada justamente a los reyes del jazz. Se dieron en llamar reyes porque ya sabéis que la aristocracia en el jazz, bueno, sí, hubo duques, hubo condes, hubo de todo y hay de todo, pero después todos pasaban por el tamiz del talento, del arte y de la historia y dejaban de tener esa consideración para ser justamente grandes músicos, independientemente de los nombres y de su condición personal y de su color. Este es el primero de ellos. Y esta música, pues música es justo de esos años, de los primeros años del siglo XX, y responde a criterios pues de las viejas marchas militares, de la influencia de la música europea, del toque que el gran Jelly Roll Morton nos explicó del toque español. El toque hispánico, el toque todo español, y después pues un poco de todo y la utilización de instrumentos que habían recogido los grandes maestros de los territorios de las guerras. En los campos de batalla quedaban muchas cornetas y muchos tambores y muchas trompetas y muchas historias de estas, y después de la batalla lo recogían. Y entonces soplaban y no sabían muy bien qué hacían, pero después aprendieron y ya se convirtieron un poco en los grandes maestros e introductores de un estilo, unidos a los que habían oído en las iglesias y los que hacían en los desfiles en Nueva Orleans, etcétera, etcétera, etcétera. Y nació una forma de concebir la música tan singular como el jazz, que se convirtió y que de hecho es una expresión musical de la humanidad. No sé si es bien de la reserva de la humanidad. ¿Cómo se llama eso? De la humanidad. De toda la humanidad. Es un bien cultural de toda la humanidad. Está muy bien, joder, que sea una cosa de toda la humanidad. Pues ya sabéis. El jazz es algo de todos. También tuyo, por supuesto. No hay que entender nada, no hay que entender. Hay que sentir que te gusten estas cosas y al hilo de, entre comillas, como yo digo siempre, porque estamos en las fechas y, coño, los reyes, pues los reyes del jazz, los reyes de la magia, los reyes de la música mágica. ¿Cuál es la música mágica? Of course, el jazz. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Os sitúo para que entendáis la importancia que tiene el jazz y cómo va estrechísimamente pegado a la cultura del siglo XX y por supuesto a la del siglo XXI, pero más a la del siglo XX porque, bueno, el siglo pasó. Y situaros, o nos situamos con la imaginación. Años finales de los años 20, principios de los años 30, una sala pequeñita y una de esos cacharros que hace mucho ruido y que proyectan imágenes y que se ven como unas manchas, os estoy hablando del cine mudo, por supuesto, y la música, y esta música, justamente esta música sincopada, esta música que era la improvisación colectiva de todos con todos, porque ahí no hay orden, ahí todos tocan prácticamente al mismo son, al mismo soniquete, en las mismas claves, pero por supuesto cada uno con su instrumento diferente, y la película, que se puede llamar, por ejemplo, Corre, corre, que te pillo por el gordo y el menuillo. Más o menos. Lo primero que se me ha ocurrido. Corre, corre, que te pillo por el gordo y el menuillo. No, por la gorda, no, por el gordo. El gordo y el menuillo, que son muy cómicos los dos. Y esta música, ya imaginad. Imágenes del gordo, imágenes del menuillo. Uno corre más, otro corre menos, uno no puede correr. Pues al final el gordo atrapa al menuillo, justo en el momento final en el que el tempo del tema termina. ¡Clac! Y ahí. O sea que esta música está absolutamente pegada a la historia del cine, está pegada a la historia del siglo XX, está pegada a la cultura de la modernidad, estrechísimamente a la cultura de la modernidad. Y por eso tú eres una moderna, yo lo sé. Entre otras cosas, por eso eres una moderna. Así que, bromas aparte, estás en RAI, estás en Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo. Domingo ya, la noche del sol, el día del sol. Y aquí, por las fiestas, por las fechas en las que estamos, pues los reyes del jazz. Y en esta aristocracia, el primero de los grandes reyes se llama Joseph King Oliver, maestro de la corneta, maestro también de otro ilustre rey que estará mañana por la noche, llamado Louis Armstrong, Sashmoe, el rey Louis. Y ahora, en un ratillo, pues vamos al segundo de nuestros reyes, que es el blanco, es el rey del swing, que no es otro sino Benny Goodman. Pero lo dicho, yo estoy muy feliz, de verdad, de estar, de acompañarte, de estar juntos, de poder disfrutar de esta música. Y si me dejas, te voy a hacer este es un tema especialmente para ti. No tiene nada especial. Sí, tiene quizás el título. El título se llama Chance Blues. Thank you.

El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Este es el segundo de los Reyes de la Noche, por las fechas, por el día en el que estamos. Si fue el primero el rey King Oliver, este es el rey del swing, el llamado rey del swing, que no es otro sino Benjamin David Goodman, más conocido como Benny Goodman, un maestro del clarinete, un maestro de la dirección de orquesta y un auténtico genio del jazz. Blanco, cuidado, blanco muy blanco, como podéis notar, blanco muy blanco. Pero ese 4x4 es una maravilla. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Jaén. Pu, puru, puru, pu, caminito de Jaén. Bueno, Benny Goodman, grandísimo y maravilloso músico, natural de Chicago, y bueno, la gran orquesta del maestro Benny, donde había gente muy grande que anduvo circulando por las mejores, por los mejores grupos, por las mejores orquestas, y esa forma de tocar los pellejos, que no es otra sino la del maestro Gene Krupa, y otra, esa forma de golpear ese pellejo tan regulado de esa manera, que suena siempre como hueco, como vacío. Ese es el sonido típico de Gene Krupa. Ahí. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Jaén. Bueno, y los arreglos maravillosos del genial Fletcher Anderson. Bueno, yo os deseo en estas fechas en las que estamos, aprovechando que el año hace muy pocos días que acaba de empezar, que el número del año es un número también singular, para algunos magnífico, para otros y para otras menos magnífico, pero hay que llenar, y cada día y cada hueco y cada instante hay que ir llenándolo de buenos rollos, y tú eres el mejor rollo, tú eres el mejor momento. Estos son los mejores momentos que yo puedo disfrutar y sentir, porque sé que estás aquí conmigo y tu compañía es absolutamente extraordinaria para mí y festiva. Así que muchas felicidades, feliz año y cuídate mucho. Y podemos echar esta noche, podemos estar echando bailecitos, pero bueno, sobre todo con Benny Goodman. Después del rey Oliver, que bueno, nos deja el sabor añejo del viejo Nueva Orleans. Después recuperaremos mañana, esta noche que viene, recuperaremos el sabor de uno de los más ilustres y grandes reyes, como es el rey Louis Armstrong. Para terminar, ojo, es que tiene que haber de todo, y afortunadamente hay de todo. Y hay grandes, extraordinarios y maravillosos presidentes. Presidentes de una república maravillosa como es la República de Young. Me estoy refiriendo, como podéis imaginar, al ilustrísimo y venerable Lester Young, Lester Press Young. Pero eso será esta noche que viene, ya os anuncio. Esta noche que viene, la primera hora, otro rey para completar la triada de los tres reyes, con el rey Louis Armstrong, hijo y heredero, hijo prácticamente putativo de King Oliver, aunque en otras claves un poco más modernas. Y después vendrá como colofón a esta jerarquía semi-aristocrática, semi, entre comillas, política, the best, lo mejor. Un presidente de una república maravillosa que es la República de Young, la República de Lester Young, la República de Press. Press, Lester Press, Young. Thank you. conciertos y hubo un evento realmente histórico en la discografía del genial Benny Goodman. Ese se produjo en el Carnegie Hall en Nueva York en el año 38. El famoso concierto en directo del Carnegie Hall del 38, del que todavía, bueno, se conserva y se busca y se disfruta de unos momentos brillantísimos como, pues, como ese Stomped the Savoy que acabamos de sentir y, bueno, y con momentos fantásticos con la compañía y esos grititos del The President of the Vibe de Lionel Hampton, que actuó con Benny Goodman, entre otros, y por supuesto el propio Gene Krupa y una sección muy, muy potente en los metales. Eso ocurrió, como os digo, en el año 38 en el Carnegie Hall y responde a uno de esos discos esenciales, de esas grabaciones esenciales. Después, en el 50, hubo una cosa recordando aquel concierto, pero ya no fue lo mismo, ni sonó igual, pero bien, ahí está también de referente. Pero el original, que es este, el original del 38, es una maravilla, porque bueno, es puro swing, y la gente además se volvía loca cada vez que Gene Krupa, por ejemplo, hacía un coro largo. Ahí. Ahí están los dos, corriendo, uno detrás de otro. Que te pillo, que no te pillo, que me ves, que no me ves, dónde estás, dónde no estás. Gene Krupa a la batería y Benny Goodman al clarinete. En una especie de tour de force. Y el presidente del vibráfono, el gran Lionel Hampton, metiendo bulla detrás. Bueno, ahí empiezan ya los solos. Vamos a sentirlo entero. No es costumbre, como sabéis, aquí en el Boulevard del Jazz, que yo ande. Estábamos básicamente pues recordando momentos geniales y aparte, por supuesto, esperando a nuestras horarias de la 1:30. ¿Sabes dónde estás? Claro que sí. Estás en el Boulevard del Jazz, estás en RAI, estás en Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo. Domingo ya. Ya llegaron, ya están aquí los reyes y la magia de los reyes. En este caso, los reyes del swing, los reyes del jazz, los reyes de la música, por las fechas en las que estamos y porque, bueno, pues a modo de regalo, un humilde y sencillo regalo. Ahí. Ahí está. Lionel Hampton, The President of the Vibe. Os lo voy a poner ahora completo, cuidado. Parece una cabra. Bueno, os lo voy a poner completo. Os decía justamente, pues, las fechas, las historias, madrugada de sábado a domingo, domingo ya, y por supuesto, bueno, pues la normalidad va a ocurrir prácticamente la próxima madrugada y ya llegaremos a la vida cotidiana, a la normalidad después de estas fiestas. Espero y confío que estés muy bien, que lo hayas pasado muy bien y que lo que venga sea mejor que lo que se fue. Esa es la idea básica y de verdad lo que te deseo y lo que deseo para los míos y fundamentalmente para ti también. Vamos ya a sentir este pedazo de tema precioso que sigue perteneciendo al concierto en directo del Carnegie Hall del año 38, que es una auténtica delicia. Y donde están fundamentalmente pues el The President of the Bite, Lionel Hampton, donde están Jim Krupa en la batería y por supuesto el maestro Benny Goodman haciendo filigranas, haciendo tour de force, corriendo unos detrás de otros, intentando buscar la bronca en este This is Spells, que es como se llama el tema, y que es una preciosidad. Thank you. Sin, sin, sin. Benny Goodman, la gran orquesta de Benny Goodman, con The President of the Vibe, Lionel Hampton, Gene Krupa, en el Carnegie Hall, en Nueva York, 1938. Y mucha fritura. Mucha fritura de mi viejo disco, que no es ni pequeño ni grande, es de esos discos de tamaño intermedio. Es una auténtica joya, de ahí saqué esta grabación. Por eso tiene la fritura, pero la riqueza y la pureza que tiene el sonido, incluyendo la fritura. Esta noche os estoy hablando de Reyes. La gente se volvió loca, la gente se volvió absolutamente loca. En el Carnegie Hall, 1938. Esta noche os estoy hablando de Reyes. Reyes, por las fechas en las que estamos, por el día que es, hemos estado con el gran, con el fantástico cornetista Joseph Keen Oliver, un poco el maestro, el gran maestro y señor del rey Louis Armstrong, con quien estaremos esta noche que viene para completar la terna de los tres reyes, por aquello que dice la tradición, que reyes fueron tres. Pero yo he añadido esta noche, además de los tres reyes, a un genial maestro, un maravilloso músico, que no es otro sino el presidente. Presidente, además, de una república increíble, una república emocionante y fascinante, como es la República de Jam, Lester Press Jam. We'll be right back. without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without dream in my heart, without a love. Voy a poner en tu calcetín un beso viajero muy grande para ti y para ti, querido colega, querido bulevareño. Voy a poner en tu calcetín un fuerte abrazo también viajero. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche especial de Reyes. Esta noche que viene volveremos con el rey Louis Armstrong y volveremos con el presidente Young, Lester Prest Young, un fantástico maestro del saxo tenor. Tiene una forma de soplar especial, singular, y bueno, terminar con mujeres, porque la mejor forma de terminar cualquier evento, cualquier fiesta, cualquier encuentro, es justo contigo, con ellas, con mujeres extraordinarias y fantásticas. Con Billie Holiday, el riff en Scotch, con el Blue Moon de Helen Ward, y esta es Martha Tilton y el Lush Lemon. Bueno, pues lo dicho, que pases una muy buena noche y que tengas un buen día, y esta noche, si quieres, nos encontramos otra vez aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Acompañó. En Radio Andalucía Acompañó, no, te acompañó. Radio Andalucía Información. Te acompañó, como siempre, en la edición Silvio Jiménez y en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez. Muy buenas noches y hasta entonces. Now you take the high road and I'll take the low road, but I'll be in Scotland before you. For me and my true love may never meet again on the bonnie.